Un aporte importante de igualación social, de justicia social, que permite el acceso, sobre todo a los sectores más jóvenes de la población, que se les encarece la posibilidad de llegar a un servicio como esto. Como destacó el gobernador, está destinado a achicar la brecha digital entre los que más tienen y los que menos tienen. Y la verdad que es un proceso de democratización de Internet que hoy se ha transformado indudablemente en el elemento principal de comunicación de un amplio sector de nuestra población. Pero la barrera, hay 150 metros alrededor del Centro Cultural San José. ¿Cuáles son los próximos lugares que se va a extender el Wi-Fi, como dijo Scioli? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo una inversión sumamente importante desde el gobierno municipal a través de lo que es ir armando un anillo de fibra óptica propio, con el cual estamos instalando las cámaras de seguridad, y nos va a permitir interconectar todos los centros de salud municipales, y a su vez esto nos va a permitir ampliar las zonas de conectividad de la internet social que está proponiendo el gobierno de la provincia. Hay que solucionarlo técnicamente y seguir avanzando en esto. Ya lo hemos hablado con la gente de la provincia y la idea es avanzar en el futuro más cercano posible en esta línea. ¿Pueden darse esos pasos que fue anunciándose en el transcurso de la presentación en torno a la ampliación incluso de los servicios que se puede dar a raíz del Wi-Fi, que ahí entra el rol del municipio, digamos? Algunas cosas están determinadas por el propio ancho de banda que va a tener, que está limitado por el servicio que la provincia tiene, y porque en realidad el manejo de la internet lo tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer en el corto plazo es seguir aumentando lo que se denominan las zonas iluminadas, es decir, las zonas de la ciudad donde vaya a haber acceso a la Wi-Fi gratis, ¿no? Tuvo un encuentro con una alta jefa policial y que intercambió dos palabras con el tema del robo en el Palacio de Belgrano. ¿Qué fue lo que le dijo? No, lo que intercambiamos la opinión fue destacar básicamente lo que ha sido avanzar en la investigación, pero fundamentalmente ante los hechos que son conocidos, donde estuvo involucrado personal policial, la actuación de la policía es destacar, porque es la propia policía la que llevó adelante la investigación, la detención de los uniformados, y que me parece importante que una institución como es la policía también tenga los propios mecanismos de depuración de su fuerza, ¿no? Con respecto a la defensa pública que se ha hecho sobre la figura de Scioli a través de los dichos de Kirchner, ¿tuvo oportunidad de charlar con el gobernador sobre este episodio? Sí, en realidad de política con el gobernador hablamos inmediatamente después del hecho, con algunos de sus funcionarios, y también lo hicimos ahora para programar un encuentro en términos personales y políticos que exceden la función. Pero bueno, la verdad creo que Daniel es uno de los hombres políticos importantes de la Argentina, que está llamado a ocupar un lugar importante en el proceso político que está por venir. Y como nosotros destacamos, creo que la hora de las candidaturas es el año que viene, pero sin duda también es bueno que quienes hacemos política tengamos, compartamos las visiones que cada uno llevaremos el año que viene a ese proceso de selección de candidatura. ¿Pudo hablar con alguno de los intendentes de la séptima, que al menos públicamente se mostró molesto por sus declaraciones a medios capitalinos? No, mira, digo caso Coconi, que concretamente expresó molestia. Mira, el que quiera, a ver, en la misma semana fuimos a TN el gobernador y yo, digamos, me parece que a los dos nos cabería la misma crítica que nos hizo Coconi de aparecer en TN. La verdad que hace 2 años yo fui a defender al gobierno al mismo canal, invitado y propuesto por un ministro de la Nación, que me pidió que vaya a TN a defender al gobierno. Entonces me parece que son cosas absolutamente menores de la política. Scioli calificó de dimes y diretes lo que se está armando en torno a este tema y también prometió la charla entre ambos, digamos. ¿Esto fortalece aún más la relación entre el intendente y el gobernador? En términos políticos hablo, ¿no? No, con Daniel tenemos una excelente relación, así que no tenemos nada. Es decir, en realidad lo que hacemos es compartir una mirada sobre muchos de los hechos. Daniel tiene un estilo que me parece que es acompañar los procesos de consenso, pero también ejercer firmeza cuando hay que hacerlo. Y me parece que en esto ambos compartimos miradas, con lo cual en realidad son los denominadores comunes lo que nos unen con el gobernador. Gracias.